Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles para acompañarlos hasta las 6 de la tarde acá en este programa, en estos locos de Buenos Aires. Año 33 ya, ¿cuántos años? Así que bueno, agradezco a Cocho, Franco Cocho López, el operador, y a toda la gente de la tribu que hace que este programa se escuche. Que me acompaña como siempre, y acá está, es el que aporta, el que más hace de esto, el que más edita, el que más trabaja, que es Camilo. Así que con Camilo les vamos a contar las cosas que ocurrieron en el año 2022, visto desde la proyección, a ver qué pasa en este 2023, y fundamentalmente en esta ciudad de Buenos Aires, que hoy está hermosa. Hoy, 18 de enero del 2023, la ciudad de Buenos Aires está hermosa. O la tenemos que ver así, aquellos que nos quedamos acá, porque si no vamos a sufrir mucho. Bueno, vamos a contarles algunas cosas que ya pasaron. Mariana Escayola es la secretaria general de ADEMIS, de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, que en realidad son también, se transformaron también en el sindicato de la enseñanza inicial y de la primaria. Con ella hablamos para ver un poco cuál era su visión sobre esto de agregar horas de clase, cosa que se fue aplicando, se aplicó en diferentes lugares del país. Esto era una resolución del gobierno nacional, pero que iba a afectar, por supuesto, a la ciudad de Buenos Aires. Charlamos de ella y también de algunos otros temas de la ciudad de Buenos Aires. Si les parece, la escuchamos. Mariana Escayola, secretaria gremial, general, porque se renovaron las autoridades a fin de año, de ADEMIS. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, dijo que el día viernes se va a llevar una propuesta al Consejo Federal de Educación. ¿Cuál es la propuesta? Que ya la tendría arreglada el Gobierno Nacional, es agregar una hora más a la mañana y una hora más a la tarde en las escuelas. Es decir, que los chicos que entran, por ejemplo, a las 8 entrarían a las 7 y los chicos que se van a las 5 se irían a las 6. Dice que se necesitan más horas de clase, porque esto significa más aprendizaje. Y bueno, y hoy hay un lobby de todos los medios, sobre todo oficialistas, que como hoy bien decía, son todos oficialistas del establishment, que a favor de esta medida. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los afectados por esta medida. Mariana Escayola es la secretaria general de ADEMIS. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Tanto tiempo, me acuerdo que acá anunciaste cuando te postulabas a secretaria general de ADEMIS. Sí, efectivamente. Era secretaria de prensa en esa época. ¿Me equivoco? Exactamente así como lo contás. Bueno, te llamaba porque realmente esto sorprendió, porque viste que parecería que en estos días, en los últimos tiempos el tema de la educación parece que es el tema utilizado por el gobierno de la ciudad y por el gobierno nacional para instalarse en uno en la reelección y otro en campaña electoral. ¿Cómo lo ves vos esto? Sí, bueno, a ver, la verdad que es muy parecido lo que ha hecho Persic a lo que viene haciendo Acuña en la ciudad, ¿no? Hacer un anuncio bien con un carácter bien marketinero, casi como venderle espejitos de colores a las familias o a la opinión pública en general, porque en particular esta medida yo creo que incluso para las familias puede traer sus complicaciones en la organización. Pero es esto, ¿no? No son más que espejitos de colores. Efectivamente nosotros estamos en una situación de crisis educativa que la pandemia profundizó, que ya la teníamos antes de la pandemia, y esto hay que decirlo, pero que sin duda no, la pandemia la ha profundizado y estamos en una situación crítica. Ahora, lo que proponen para resolver el problema, que es aumentar una hora de clase, por un lado trae problemas para los docentes en nuestras condiciones de trabajo, la sobrecarga laboral que implica, docentes que muchas veces tenemos dos y hasta tres cargos de trabajo, con lo cual no sé cómo piensan implementar, si salimos corriendo de una escuela a la otra, que efectivamente eso se pueda cumplir. Esto tiene que ver con los salarios bajísimos que tenemos por debajo de la línea de pobreza. Trae complicaciones para las familias que tienen que reorganizar su vida en función de esto. Y no es otra cosa que una medida de maquillaje, que no resuelve ninguno de los problemas de fondo que estamos teniendo. Y no se hace foco en lo que falta, que es la necesidad de un aumento presupuestario en educación. Sin duda, esto no va a ser posible en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, todo lo contrario, nosotros asistiremos a un ajuste en ese sentido, ya lo estamos viviendo sobre los salarios, lo sufren también las familias, y ese aumento presupuestario que tendría que ir a las escuelas, pero también tendría que ir a las condiciones de vida de los pibes. Nosotros no discutimos que el 60% de los niños y jóvenes de nuestro país son pobres, y que esos son los pibes que hay que salir a apuntalar en materia educativa y que tienen que tener resueltas algunas de sus condiciones de vida también para poder estudiar en las mejores condiciones. La verdad, anunciar una hora más de clase es puro cháchara, es para la opinión pública, es campaña electoral, efectivamente, y lamentablemente la educación se ha vuelto una bandera utilizada solo como una cuestión de campaña y no se dan los debates profundos que necesitamos para mejorar las escuelas. Mariana, bueno, él dice que son 10.000 escuelas de todo el país, que va a haber una inversión de 18.000 millones de pesos, y también dicen que ya Córdoba anunció que lo va a hacer. Esto es lo que dicen. Ahora, yo te quería hacer esta pregunta. En un momento, cuando era ministro Nacional Esteban Bullrich, tiró algo que por supuesto después quedó, pero no sé si podría pasar por ahí el tema de la educación. Él tiró que los maestros tenían que ganar un muy buen sueldo y trabajar nada más que 6 horas por día, y que había que ir a las jornadas de 6 horas. Todo el mundo 6 horas, como es en Finlandia. ¿Ustedes estaban de acuerdo con esto? Porque, bueno, por supuesto, después eso no progresó. Él decía, me recuerdo, ¿no? Porque lo entrevistamos, que él decía que lo primero era pagarle, que en esas 6 horas cobraran lo que gana un maestro por una jornada completa, ¿no? ¿No sería esa una mejor solución? Bueno, habría que tomar a sus propios exministros en este caso, ¿no? Reformular la jornada laboral, donde dentro de esta jornada los docentes también tengamos tiempo para justamente planificar, reunirnos, pensar las problemáticas que tenemos en la escuela en particular, las problemáticas de los chicos, cómo las abordamos, con un salario digno, donde no tengamos que andar corriendo de escuela en escuela ni trabajando dos o hasta tres cargos. Eso es algo como básico si queremos empezar a hablar de una reforma más estructural o de una solución un poco más de fondo, ¿no? Pero parece, digamos, una utopía lo que en ese momento planteaba Bullrich, diciendo que también a modo de campaña, porque digo, el ministro Bullrich no se ha caracterizado en ningún punto como alguien que haya realizado después aportes concretos y mejoras concretas en educación. Ha sido ministro del gobierno de Macri, que sabemos lo que ha dejado como saldo en nuestro país, en particular en la ciudad de Buenos Aires, implicó una rebaja presupuestaria año tras año. Quitando todo esto, y que digamos no le creo a Bullrich, sí, obviamente, una de las primeras cosas que hay que pensar es salarios dignos para los docentes y una reformulación, y habría que pensar si puede ser una escuela de 3 horas. No nos negamos a este debate. Lo que hoy se está planteando es algo bien distinto, porque además escuelas de 6 horas lo que implica es construcción de escuelas, porque no podría sostener 2 turnos. Claro, entonces, hay que hacer más edificios, claro. Claro, harían falta edificios nuevos, para que justamente se tome toda la matrícula que hoy está en las escuelas. Uh-huh. Es un plan muy ambicioso y sin duda digo, podría ser algo que aporte a mejorar esta discusión, discutiéndola más de fondo, ¿no? Claro. Ahora, Mariana, el ministro Persic en declaraciones con este tema dijo que se apunta a la jornada completa. Eso de se apunta a la jornada completa lo vienen diciendo todos los ministros desde hace 30 años y la realidad que el salvo la ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, creo que es la otra, que la ciudad de Buenos Aires tiene el 34% de escuelas de jornada completa, en el resto del país, qué sé yo, en la provincia no llegan al 5%, hay lugares que no llegan al 4%. Eso sí que es más utopía, ¿no? Porque se hizo una ley que decía que en la ley de educación, la 26.206, decía que tenían que tener como mínimo un 30% y para después ir escalando. Y lo cumple nada más que la ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego y no sé si alguna otra más. Eso es peor todavía, porque ¿cómo se llega a una escuela de jornada completa con esta situación, si en la mayoría del país habría que transformar casi todas las escuelas en jornada completa? Bueno, ahí lo que tenemos es que en realidad esta medida del agregado de una hora viene a responder a esa falta que efectivamente, como vos decís, está en la ley del 2006, sí, que no se ha avanzado nada en la propuesta de escuela de jornada completa a nivel nacional. Nosotros no pensamos que todas las escuelas tengan que ser necesariamente jornada completa, que la oferta de jornada completa tiene que seguir existiendo para las familias que lo quieran así. Pero lo cierto es que hoy, en muchos lugares del país, en la mayoría del país, como vos mencionabas, no tienen ni siquiera la posibilidad de esa elección. ¿Por qué? Y porque lo que implica es mucha, vuelvo a lo mismo, ¿no? Mucha inversión, hay que construir escuelas. Porque vos garantizás bastante, una jornada simple a la mañana para 400 y a la noche para otros 400, a la tarde para otros 400. Si eso, haces una jornada completa, no vas a poner a los 800 chicos en una escuela porque no entran, no dan las aulas y demás. Entonces, tenemos que construir otra escuela. Bueno, es un plan muy ambicioso. No se ha avanzado nada en ese sentido. Y hoy lo que tenemos es un manotazo ahogado de agregar una hora y que, insisto, no va a resolver nada. Nosotros necesitamos más gabinetes en las escuelas, necesitamos ni hablar mejor salarios para los docentes para que puedan trabajar en estas condiciones. Hay escuelas, pero infinidad, en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, que están en condiciones paupérrimas y que pierden no un día o dos de clases, pierden semanas de clases porque necesitan reparaciones. Uh-huh. Y no los veo ninguno de los ministros pasarse las vestiduras por esa situación y resolverlo de manera inmediata. No, Está claro, Mariana. Es más, nosotros tenemos datos de algunas escuelas que no tienen gas y que ahora les llevan las viandas a los chicos ya cocinadas, calientes, pero sabemos que cuando empiece el frío va a ser un problema dar clases en esas escuelas sin gas, ¿no? Y tenemos el dato de algunas. Mariana, para cerrar, Me gustaría que por lo menos ustedes ayer se movilizaron por la modificación al estatuto docente. Si me dejás un título, porque es un tema que ya lo venimos tratando durante mucho tiempo y lo vamos a seguir tratando, sobre la movilización de ayer y sobre este tema. Mira, la modificación del estatuto docente es una reforma laboral en educación, es la profundización, porque ya vienen avanzando en ese sentido en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, nuevamente asistimos a una reforma que no soluciona los problemas de fondo. Uh-huh. Y además es instalada dentro de las escuelas una lógica empresarial, la lógica de la competencia, la lógica de la meritocracia, que no es extraña al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la ministra Acuña en particular. Ella habla de jerarquización docente pero esa jerarquización sería solo para algunos, en algunos cargos, y nunca, digamos, de la preparación que se necesita para toda la docencia, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Las mejores condiciones, no tener que andar corriendo escuela en escuela y demás. Así que es una reforma que no soluciona nada, que solamente va a precarizar las condiciones de los docentes y que instala, insisto, la competencia, una lógica completamente inversa a la que debería primar en las escuelas, que es el trabajo colaborativo y en conjunto en función de las necesidades de la escuela y de los chicos. Uh-huh. No nos extraña este gobierno y estamos realizando durante estas semanas reuniones y charlas en las escuelas para informar y para alertar de esta situación. Uh-huh. Los propios fundamentos de la reforma se basan en reivindicar, por ejemplo, el proyecto chileno en educación. Uh-huh. Ya sabemos y es harto conocido los resultados de lo que ha sido el proceso privatizador y de condiciones laborales para los docentes en Chile, como ha sido un fracaso absoluto en todo sentido. Entonces, hoy lo traen como una novedad a la ciudad de Buenos Aires, es lo que piden los organismos internacionales de crédito para educación, que es tenerle la soga cortita a los docentes y que se maten entre ellos, se digan de alguna manera. Uh-huh. Bueno, la verdad que eso lo va a traer más problemas, más perjuicios. Y ayer estuvimos efectivamente en la puerta de la legislatura para rechazarlo, ¿no? Está muy claro. Igual te digo que es un problema, es un tema bastante polémico, porque en Ecuador, por ejemplo, funcionó. Era una de las peores educaciones de América Latina y del mundo, y con un proyecto de este tipo funcionó. Habría que comparar también idiosincrasias, cosas. Se aplicó durante el gobierno de Correa, que era un gobierno, por lo menos para muchos, progresista, ¿no? Digo porque ahí hay un tema polémico, ¿no? No, sin duda, es polémico, sabemos que hay mucho por explicar y mucho por analizar, pero bueno, desde nuestra perspectiva hay muchas otras cosas que se pueden hacer para mejorar la educación y que tiene que ver también con que los docentes tengamos los espacios, el tiempo y los recursos para poder formarnos, discutir. No somos solamente aplicadores de plataformas o de cuadernillos preformateados, somos mucho más que eso. Y bueno, la reforma de la ciudad en particular viene muy en ese sentido, así que, pero como vos decís, da para mucho porque es una reforma profunda. Te agradezco muchísimo por esta comunicación, Mariana. No, por favor. Fuiste muy gracias, amable. ¿Eh? No, por favor. Un abrazo gracias. Grande. Muchas Salud. Gracias. Now, on the day I was born, nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad. Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad. Bad to the bone.

La revancha. Random. El teste móvil es un nombre muy gracioso. Disculpa que me he reído mientras leías. Pero decías que la unidad móvil, o sea, el teste móvil... De 18 a 19 por La Tribu. Telam Digital. Información de calidad en tiempo real. Telam.com.ar. Una voz se hace circuito. Del grupo altera el orden. Piezas de festejo. 30 años encendidos. Aquí de las maderas. Cuerpo. Fuga. Llante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria de futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Sabías? Encontrá nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Fin de espacio publicitario. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchas dejan puede ser también un comienzo. La Tribu. Lo que muchas dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La Tribu es La Tribu. Encendido. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Que nos ha obsesionado a todos aquellos que tenemos cierta edad era tratar de hacer aportes para que se cuente bien todo lo que fue el peronismo, con sus luces y sus sombras, ¿no? Digo esto porque si bien hay cosas que todos vamos a reivindicar, ¿no? Aguinaldo, bueno, esas leyes que estaban dormidas en el socialismo pero que después se despertaron con el peronismo y se aplicaron, bueno, sin discutir eso, pero hubo cantidad de cosas que se han mentido durante la historia terriblemente. Por suerte aparecieron muchos documentos desclasificados que nos pudieron hacer ver lo que fue en realidad el peronismo, más allá de un dique de contención de un mundo que giraba a la izquierda y viene un grupo de generales embebidos de neofascismo, habían estado en Italia y llevan adelante ese proyecto de, bueno, sindicatos afines, represión al que piensa distinto, muertos, desaparecidos, etcétera, etcétera. Lean el libro de Mariana Cabat, Perón Leaks, y ahí está la documentación y ahí van a poder evaluar objetivamente lo que fue el peronismo. Pero bueno, se cumplieron 70 años del fallecimiento de Eva Perón, y como eran todas loas y nosotros somos los locos de Buenos Aires, decidimos ver las fallas que había y todo lo que se contaba mal, todo lo que era mentira, y para eso charlamos con Marina Cabat, que nos contó todo esto. El día de ayer era un día bastante especial para este gobierno, ¿no? Porque se conmemoraba el 70 aniversario del fallecimiento de Eva Perón. Nosotros somos de aquellos que pensamos, a diferencia de los que ayer movilizaron con antorchas, etcétera, etcétera, que la historia sirve si se utiliza como espejo retrovisor, ¿no? Contar determinada historia para un determinado relato y que no nos sirva para el momento en que estamos viviendo. Entonces, por eso creemos que Tenemos que consultar a aquellos que han escrito sobre Perón, fundamentalmente. Y tenemos en línea a Marina Cabat, que es investigadora del CONICET, del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, es doctora en Historia. Escribió un libro que siempre lo recomiendo acá, Perón Leaks, una relectura del peronismo a partir de documentos secretos. Y la tenemos en línea. ¿Cómo te va, Marina? Bien, ¿cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Un saludo, hace tiempo que no hablamos. Hace tiempo que no nos cruzamos ni en el parque, mira vos. Ni en el parque Chacabuco que nos hemos cruzado. Sí. Juan, bien. Bien, todos bien. Bueno, puedo preguntar, porque viste que a veces con el tema de la pareja uno no pregunta. Porque... No, todos bien y trabajando mucho con el nuevo proyecto de conseguir los avales y la afiliación para Vía Socialista, para que nuestra vieja organización Razón y Revolución pueda presentarse a elecciones. Perfecto, bueno. A ver, yo tengo, Paula, tengo poco retorno, a ver si... A ver, bueno, a ver, vos me escuchás bien, ¿no, Marina? Yo te escucho, bajito, pero te escucho bien. Ahora te escucho muy bien a vos. Bueno, a ver, siempre que se habla de Evita, bueno, ha sido en la historia muy polémica, una mujer muy polémica, pero sabemos que a veces, y esto te queríamos consultar a vos, se manejan mitos con respecto a Evita. Y yo sé que vos, por lo que has escrito en el libro de Perón Leaks, hay algunas cosas que se dicen de ella que son realmente mitos. ¿Podés contarle un poco a la gente sobre esto? Bien, hay varios mitos sobre la figura de la Perón. Uno de los más frecuentes es su supuesta participación en el 17 de octubre, algo que hace tiempo se sabe que no sucedió. Sin embargo, hoy me gustaría enfocarme en otro de los mitos, sí, que tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo hoy en día en economía y en la política del gobierno actual, y entonces me parece más interesante por el contrapunto que se puede hacer con el presente. Ajá. Que es el rol de Eva Perón en la asistencia social, básicamente la Fundación Eva Perón. ¿Y qué rol tuvo ella ahí? ¿Cómo funcionó la Fundación? ¿Y qué rol tenía ahí en relación con el movimiento obrero, con los sectores que recibían asistencia, con el empresariado? Porque ahí tenemos como un mito nodal del peronismo, que aparece concentrando varias ideas. Uno, la de Eva Perón, que se pelea de entrada con las mujeres, las damas de la alta sociedad, que dirigían la sociedad de beneficencia, uh-huh, y que debido a ese enfrentamiento con esas señoras vinculadas a la iglesia, bueno, decide crear su Fundación Eva Perón. Y cuando uno revisa la historia encuentra que eso no es así, es, uh-huh, difícil un enfrentamiento tal entre el peronismo y sectores allegados a la iglesia en los primeros años del peronismo, uh-huh, y centralmente lo que uno encuentra es que desde 1943, que se quería modernizar la sociedad de beneficencia, porque en todo el mundo se estaban interviniendo estatalmente estas instituciones, modernizándolas, ayornándolas, sí. Y efectivamente se interviene la Sociedad de Beneficencia en 1946, y sin embargo no hay ningún escándalo, no hay ningún conflicto, no salen los medios. Funciona intervenida durante más de 2 años, y recién después de ese plazo se crea la Fundación Eva Perón. Mm. Y en realidad es, de hecho, el interventor de la Sociedad de Beneficencia, Méndez de San Martín, un personaje... para quien no conoce tanto la historia peronista y las figuras de esa historia, es el creador de los manuales peronistas, va a ser después ministro de Educación, y entonces va a ser el que cree los manuales peronistas, esos que enseñaban a leer a los chicos con frases como Evita me ama. Uh-huh. Méndez San Martín, encargado de intervenir la sociedad de beneficencia, lo empieza a hacer actuar y a trabajar Y una de las primeras cosas que hace es que Eva Perón empiece a trabajar, a ser la cara pública de las actividades que hacía la Sociedad de Beneficencia. Pero, y este es uno de los documentos que yo encuentro en, entre los documentos de la Secretaría de Prensa, sí, se reúne con los periodistas que manejan todas las campañas y les explica: acá ustedes tienen que decir que esto lo hace Eva Perón, ella sola. No me mencionen a mí, no me mencionen a la Sociedad de Beneficencia. Digan que esto es una iniciativa de ella. Yo ya le dije a ella todo lo que tiene que hacer, hasta va a ir sola a la estación de tren, no, sin ningún político alrededor. O sea, todo este elemento de la Fundación Eva Perón, en realidad no surge del enfrentamiento de Eva Perón con la Dama de Beneficencia, no es una iniciativa personal, y al principio Eva Perón actúa usando toda la estructura de la Sociedad de Beneficencia, que después le va a cambiar el nombre, va a crear algo nuevo, la Fundación Eva Perón. Uh-huh. Donde, ahí el mito es, se ayuda a los pobres, y este mito medio al estilo Robin Hood, se, sí, les quita y se les pide colaboración a los ricos para ayudar a los más necesitados. Y ahí es muy interesante la cuestión de las cuentas de la Fundación de la de Eva Perón. Sí. ¿Por qué? Porque la Fundación Eva Perón era sostenida principalmente con aportes obreros. Ajá. Cada vez que se firmaba un convenio, el primer mes los obreros no tenían el aumento salarial. Ese primer mes, ese aumento salarial iba automático hacia la Fundación Eva Perón. Uh-huh. En determinados momentos la CGT decide que a un día de salario iba a ser donado íntegramente a la Fundación Eva Perón. Entonces, uh-huh, yo tenía, cualquier obrero tenía ese mes un día de descuento que no se le pagaba y que sus, los empresarios, su patronal, la depositó directamente en la Fundación Eva Perón. Uh-huh. Uh-huh. Mientras que esto pasaba, para los empresarios la Fundación Eva Perón fue un gran negocio. ¿Por qué? Porque era una gran compradora de todo tipo de bienes. Yo, por ejemplo, leía los balances de fabricantes de calzado, revistas de calzado y metalúrgica, y en distintos momentos dicen: nuestra actividad repuntó gracias a la Fundación Eva Perón. Claro. Este año salvamos los negocios gracias a los encargos de la Sociedad Eva Perón, que las pelotas que regalaba, las bicicletas que regalaba, se las compraba el empresariado argentino, para el cual todo esto era un gran negocio. Claro. ¿Qué quiere decir, a ver, con este esquema, porque lo vamos trasladando hoy, esta cosa de que el peronismo le saca el dinero a la clase media o a los trabajadores que más o menos están un poco mejor para darle al que no tiene, y también derrama para arriba, es decir, para los grupos concentrados económicos? ¿Este esquema es un esquema, vos podrías decir que es un esquema que ha sido siempre el peronismo o no? Sí, es la base de la estructura peronista y de la estructura económica peronista, uh-huh, donde el peronismo favorece permanentemente a un empresariado local ineficiente, uh-huh, y termina quitando recursos de la clase obrera y a los sectores de la clase obrera que le dan, no es porque le quitó a los ricos, sino por una distribución interna. Es lo que pasa hoy con el ANSES. Uh-huh. Del ANSES sale, que son los aportes obreros de toda la gente que a lo largo de años y años aportó a su jubilación, sí, sale dinero para las asignaciones por hijo, para las nuevas jubilaciones que salen por moratoria, o sea, por quienes no tuvieron aporte y que se jubilan igual. Uh-huh. Todos esos recursos no salen de la burguesía, salen de los aportes obreros. Uh-huh. Pero incluso la ANSES, los fondos de la ANSES se han usado para financiar créditos a industriales, claro, subsidios a las automotrices. Entonces, el peronismo no es que estatiza. Centralmente el peronismo lo que hace es financiar una burguesía pequeña, improductiva. Por eso, en relación con el proyecto que nosotros también estamos planteando ahora con Vía Socialista, sí. Y que a veces gente que en una lectura superficial nos dice, bueno, pero ¿querés que el Estado tenga un mayor rol en la economía, que sea un Estado productivo? ¿Es lo mismo que el peronismo, entonces? No, porque el peronismo, el Estado no tiene un papel desarrollista, un papel de impulso, la actividad económica, estoy a la vanguardia de la ciencia y la técnica. El Estado está para subsidiar a las privadas, el Estado está para, por ejemplo, el IAPI, que cobraba, que manejaba importación-exportación, terminó de ser siendo un gran mecanismo de subsidiar a todo tipo de empresas privadas con la plata que ellos recibían, mientras que el Estado no absorbía realmente la actividad económica. ¿Sí? Claro. Se decía, bueno, logramos la independencia, el Estado se ocupa, y en realidad el Estado es una carga cáscara administrativa y la actividad la seguía haciendo Bungibor como contratista del Estado. Claro. Y por esa vía pasaba dinero. Claro, claro, uno lo que ve en esto, y por eso era que te queríamos consultar, es hay algunas cosas que tienen la continuidad histórica, ¿no? Más allá de bueno, que eran otros momentos, ¿no? De todo tipo, de inclusive había menos respeto a los derechos humanos, menos respeto al feminismo, pero eso tenía que ver con un momento histórico determinado, pero en lo que ha sido líneas económicas creo que no hay muchas diferencias, ¿no? Con este pragmatismo que tiene el peronismo. Sí, pero es un pragmatismo desde el punto de vista de ellos como dirección política y de la burguesía argentina. Claro. O sea, la burguesía argentina es muy peronista. ¿Por qué? Y porque el peronismo los vive sacando las papas del fuego a través de subsidios estatales. Claro. Entonces, salvo en cierto momento que necesitan un ajuste muy grande o en ciertos momentos puntuales, la burguesía argentina es muy peronista porque el peronismo es el que alimenta permanentemente a la burguesía. Claro. Y si no, ¿cuál es la lógica? Hoy estamos en un medio de una crisis gigantesca, por decirlo. La falta de divisas, la devaluación de hecho con el dólar blue, la inflación. ¿Hace falta un ajuste? Hace falta un ajuste. ¿Qué es lo que haría falta? Y ajustar a los empresarios. Claro. Y por eso no hay que asustar la palabra ajuste. El ajuste es necesario. No hay viabilidad económica si seguís eternamente en rojo. Claro, ahora, el tema es quién lo hace el ajuste, y siempre lo hacemos los mismos, ¿no? Siempre lo hacen los mismos sobre los obreros. Bueno, para eso tenemos que gobernar, para ajustar a los empresarios. Decir, acá no se acabó más, no hay un subsidio más. Claro. Se acabó de mamar de la teta del Estado, basta de planeros VIP. Porque esos son los empresarios. Son los choriplaneros reales, claro. Bueno, fijémonos que el Estado ha bancado, por decir dos partes, la industria textil, es decir, no permitiendo que entren cosas importadas, y que cómo le contestó la industria textil, aparte habiéndolo subsidiado y todo, le contesta aumentando los precios arriba del 100% interanualmente. Es decir, ganan mucho más dinero porque no solo los banca, el Estado primero le da los subsidios en la pandemia, después le saca hace que no entre importación y se recuestan sobre ganancias fabulosas estos empresarios, claro, ¿no? Y los obreros tenemos que pagar la ropa a precios exorbitantes. Y no solo eso, y aparte los obreros, más allá de que hoy se hablaba del 80% interanual, tampoco los salarios textiles son salarios altos, ¿no? Ahí tenemos un problema. ¿Sabes? Yo quería, Marina, el otro día estaba escuchando un programa de radio en donde la gente hablaba, justamente le preguntaban sobre Evita, ¿no? Y había una cosa muy marcada. Había, en general, la mayoría eran nietos de gente. La cosa muy marcada era que toda la gente que decía mi abuela quería Evita era porque me regaló un juguete, porque me ayudó a comprar una máquina de coser. Era toda la gente, que era mucha, ¿no?, decía eso. Podemos decir por ahí, muchos me van a decir gorila, ya lo estoy pensando, pero podemos decir que ahí empieza el clientelismo político. ¿O ya venía? A ver, la lógica es una lógica clientelista y es una lógica muy personalista. ¿Viste la discusión que hubo estos días sobre la lapicera? Claro. ¿Sí? Si Perón usaba o no usaba la lapicera, y Alberto decía, bueno, Perón no necesita usar la lapicera. Uh-huh. Parte del rol de la figura de Eva Perón tiene que ver con que Perón no le prestaba la lapicera a nadie. Uh-huh. En última instancia, si se la prestaba a alguien, que la lapicera quede en familia. Uh-huh. O sea, Perón hace una construcción política con las masas, por un lado reprimiendo, por otro lado haciendo concesiones. Uh-huh. Lo hemos hablado varias veces. Hay sindicatos que cierro, hay dirigentes que encarcelo, que torturo, que no les permite intervenir, y otros que los dejo vivir y empiezo a darle algunas concesiones. Ahora, eso lo hace la Secretaría de Trabajo y Previsión. Cuando es presidente tiene que largar la Secretaría de Trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Va a dejar que otra figura distinta a él ocupe ese lugar y quizás construya algo que le haga sombra? No. Por eso, informalmente en la Secretaría de Trabajo la pone a Eva Perón, que atiende su despacho ahí. ¿Para qué? Para que ella controle no solo la pelota o la bicicleta o la máquina de coser desde la Fundación Eva Perón, sino tu salario desde el convenio que se firma. Y que quede todo como tu salario lo firmó una lapicera peronista. Si no fue Perón, fue su esposa. Claro, está muy claro. Marina, ¿viste Santa Evita o todavía no? Todavía no. Uh-huh. La veo para próximas semanas y te comento. Bueno. Igual, una cuestión previa sobre el tema de la serie, porque he leído el libro, sí. Etcétera. Claro, porque está basado en el libro de Tomás Eloy Martínez, ¿no? Exactamente. Hay una gran parte de ficción también. Yo estuve viendo unos capítulos y hay una parte que tiene que ver con mucha ficción, ¿no? Pero una cuestión que tomando del libro que elegir, de alguna manera elegir ese libro y ese tema ahora, en algún punto es jugar un poco, no sé cómo decirlo para que no quede mal, pero jugar la carta de víctima, no están mostrar el eje, sí. Es el accionar, el eje de la trama, el accionar del gobierno militar sobre el cuerpo de Eva Perón fallecida. Entonces ya ponen un lugar que obviamente genera esa simpatía, mirá cómo van a hacer eso. Claro. Ahora, el uso de la figura de Eva Perón por el peronismo en sí mismo ya era casi macabro. O sea, el hecho de que en la Fundación Eva Perón, después de la muerte de Evita, se enviaran millones de cartas firmadas por Eva Perón, como si Eva Perón viviese en ese momento. Uh-huh. Hola, Juana, espero que uses esta máquina de coser que te sirva. Con cariño, Eva Perón. Claro. Que es parte de este recuerdo que vos decías, este programa en la radio que vos viste. Uh-huh. Esa gente que dice, a mi abuela Eva Perón le regaló, le dio, le escribió una carta. Claro. Algunas de esas cartas probablemente llegaron después de que Eva Perón estuviera muerta. Claro. Ahora, después, este Marina, disculpa, querías decir algo porque creo que te interrumpí. No, seguimos. No, digo, también hubo una generación. Yo tengo amigos que militaron en Montoneros y que la toman como un símbolo revolucionario. Y en realidad, salvo que dijo una vez el peronismo será revolucionario, no será nada, digamos que acciones revolucionarias, por lo menos uno no ha visto ninguna, ni está, por ejemplo, en el único libro que escribió, que es La razón de mi vida, no existe eso, ¿no? Por lo menos lo que uno ve, que eso no existe. Al contrario, se la ve muy bien con Francisco Franco, yendo a solidarizarse con España en ese momento con el fascismo que gobernaba España, se la ve muy bien con el Papa, se la ve muy bien con la Iglesia Católica, ¿no? Digo. A ver, Eva Perón no representaba una línea política diferente que la del mismo Perón. Uh-huh. La figura de ella crece y aparece como un nombre, como posibilidad para la vicepresidencia, alentado por el mismo Perón cuando necesita que desplazar a Mercante, que era gobernador de Buenos Aires, como posible candidato a vicepresidente. Claro. La usó esa candidatura como manera de que acallar la candidatura de Mercante. Uh-huh. Y luego él mismo la impulsó y él mismo la bajó después. Okay. Y si bien Eva Perón podía entusiasmar a los sindicatos, no representaba una línea de acción independiente y de alguna manera esa idealización de la figura de Eva Perón por Montoneros, uh-huh, era una estrategia para crear una figura peronista, uh-huh, más cercana a ellos que la de Perón mismo, que regresaba al país y lo reprimía. Claro. Pero, entonces, frente al Perón de la AAA, hablaban de una Evita Montonera. Está claro. Pero esa Evita Montonera nunca existió. Hay una entrevista de los años 70 donde Perón dice, habla de la juventud y dice, déjense embromar con eso de Evita, Evita es un invento mío. O sea, no me van a venir a correr por izquierda ahora a mí con Evita, que Evita es un invento mío. Yo la lancé porque como gran conductor me servía utilizarla políticamente, pero no es algo diferente a mí y que puedan contraponerme a mí mismo. Está muy claro. Bueno, Marina, creo que no sé si querés cerrar con algo que te parezca, porque me pareció muy interesante la charla. Creo que podemos aprender mucho con esto que siempre digo, ¿no? El espejo retrovisor, ver para atrás para ver qué se está haciendo ahora, ¿no? Y bueno, si me permitís el cierre, yo digo, veamos para atrás lo que no hay que hacer. Si quieren, lean Perón Leaks, gracias por difundirlo siempre. Pero miremos también para adelante. Hay un futuro más allá de la Argentina peronista. Tenemos que construirlo. Nosotros creemos que es posible un plan de desarrollo socialista de acá al 2050. Entonces, invitamos a todos a leer también Argentina 2050. En la página de Vía Socialista lo pueden descargar gratis, y allí en la página de Vía Socialista están los nuevos números del Aromo, nuestro periódico de siempre, pero que ahora tiene como una beta muy, cambió un poco el estilo editorial, tiene una beta muy propositiva, de notas muy cortas, concretas, desarrollando varios de los ejes de nuestra política, nuestro programa de gobierno, la idea de un programa de gobierno socialista. ¿Qué haríamos con energía? ¿Qué haríamos con las pymes? ¿Qué haremos con el agro? Y todo eso, entrando a nuestra página Vía Socialista, el Aromo Vía Socialista, van a poder leerlo y descargarlo. Y sumarse, porque también es un proyecto en construcción, o sea, estamos invitando ingenieros, agrónomos, etcétera, especialistas, para poder especificar y seguir pensando proyectos concretos que esperamos podamos someter a votación en las próximas elecciones el año que viene al presentarlo. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Te mando, como siempre, un abrazo grande y bueno, vamos a seguir charlando. Por supuesto. Gracias, Roberto, por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Esperemos que les haya servido de algo este programa. Nosotros nos vamos corriendo porque nos vamos a recorrer la ciudad de Buenos Aires, a hacer gimnasia, todo lo que sea posible. Un saludo de Camilo y mío para todos. En mi caso, el agradecimiento a Camilo, porque esto se hace gracias a él y gracias a la gente de la tribu y en especial a Franco Cocho López. Chau, hasta la semana que viene.